A las 9:30 horas del día de hoy, la subcomisaría IAT y Carreteras de Osorno concurrió hasta la calzada poniente de la Ruta 5 Sur, próximo al hito del kilómetro 907, a verificar un accidente de tránsito tipo colisión con resultado de lesionados y daños. En el lugar, se pudo percatar de la presencia de un camión que transportaba combustible, el cual impacta por alcance a un semirremolque traccionado por un tractocamión. Se hace presente que en el lugar no hubo derrame de combustible ni tampoco fallecidos, producto del siniestro vial antes mencionado. Del anterior, los lesionados se encuentran en el hospital base de Osorno, fuera de riesgo vital, a la espera de un diagnóstico por el médico de turno.